Perdona que no me incline por recibir tus favores. Perdona que no agradezca que me quieras joder mal. Pero aprendí de pequeño, aprendí de diferencias. Por ejemplo, no es mi amigo quien lo mío no me da. Supe que hay abusones que lloran para dar pena, pero son más peligrosos los que se esconden detrás de una sonrisa. Te pegan cuando más duele, donde menos te lo esperas, y te hacen sentir culpable y tonto y triste además. Así que lo siento y mucho, si me das golpes me irrito, si robas lo que de tanto nunca se me va a olvidar. No me engañes, no me agobies, si sigues pisando gritos. Y si alguien más se anima, no tendrás la fiesta en paz. No tendrás la fiesta en paz, no tendrás la fiesta en paz. Perdona o no.